Hola amiguitos, soy la tía Lorena y hoy les traigo una historia llamada Un desfile de animales. El versículo para memorizar dice: Siempre te daré gracias por lo que has hecho. Salmo 52, 9. Y el mensaje para hoy dice: Demos gracias a Dios porque Él nos cuida. ¿No te parece divertido mirar un desfile? Hace mucho tiempo Noé y sus vecinos observaron un extraño desfile de animales. El hijo de Noé acomodó el último saco de grano con la otra comida que estaba en el arca. Luego vino a pararse al lado de su padre en la puerta abierta. Noé permaneció en silencio durante un buen tiempo. Finalmente dijo: «Está listo. Hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado». Noé descendió por la rampa. Una multitud de personas se había reunido alrededor de ella. La gente se reunía con frecuencia para escuchar a Noé hablar acerca del diluvio venidero y luego se reían y se reían y se reían con ganas. Lo llamaban el viejo loco. «El agua nunca ha cubierto la tierra», le decían a gritos. «¿Por qué habríamos de creer que ahora sí la cubrirá?» «Porque Dios me ha dicho que lloverá», respondía siempre Noé. Pero aquellas personas no amaban a Dios, no les importaba lo que Dios decía. «Ya casi ha llegado el tiempo», dijo Noé a la gente. «El arca está terminada, el diluvio viene, entren en el arca», les suplicó. «Dios anhela salvarlos con todo su corazón». Y todos se reían a más no poder. Las lágrimas llenaban los ojos de Noé. Nadie le creía. Nadie creía en Dios. De repente alguien gritó: ¡Leones! Todos se volvieron a ver. Dos leones pardos se acercaban a la multitud, pero parecía que los leones ni siquiera veían a la gente. Tenían sus ojos fijos en el arca. Subieron decididamente la rampa y desaparecieron en el interior del arca. ¡Elefantes! ¡Elefantes! Gritó un niñito. Dos enormes elefantes grises trotaban hacia el arca. Ellos también subieron la rampa y entraron en el arca. «¿Qué clase de truco es este?», gritó alguien airadamente. «¿Qué estás haciendo para que los animales hagan esto?» El rostro de Noé se iluminó con una gran sonrisa. «Es Dios», exclamó. «Dios está dirigiendo a los animales hacia el arca. Yo no tengo nada que ver con eso». Todo ese día estuvieron entrando los animales al arca. La multitud observaba en silencio. Cuando el último animal estuvo cómodamente instalado adentro, Noé se acercó, una vez más, a la puerta del arca. «Esta es su última oportunidad», les dijo Noé en son de súplica. «Por favor, entren y sálvense». Pero nadie se movió. Así que Noé se dio media vuelta y entró silenciosamente al arca. Dios tenía un plan seguro para cuidar de Noé y de su familia, junto con los animales en el interior del arca. Y tiene un plan para cuidarnos a nosotros también. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.